Nos dicen que ya estamos en comunicación con Alejandro De Micheli, secretario de prensa de La Cetera, para hablar sobre los hechos ocurridos anoche allí en el Congreso Nacional, fuera del Congreso, frente al Congreso, cuando los docentes intentaban levantar una especie de carpa, una especie de estructura desmontable, que además de alguna manera iba a simbolizar la escuela que iba a trasladarse además de distintos lugares del país. De Micheli, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Habla el Lobo, Flor Berreuta, acá en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, sabemos que muy buenos días no lo es en los términos de deseo de que sea un lindo día, sino que, bueno, tiene que ver mucho que ver también con lo que pasó anoche. De Micheli, cuéntenos, fueron liberados.